Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 11 de agosto. Acuérdate, Señor, de tu alianza. No olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero, y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir, y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres». Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: «Levántate y come». Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque aún te queda un largo camino». Se levantó Elías, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendecirá el Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás

Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es el pan de vida que nos nutre, que nos alimenta, que nos fortalece para seguir siempre los caminos de Dios. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hace casi un mes estábamos celebrando ese hermoso Congreso Eucarístico Nacional, Yo Soy el Pan de la Vida. Y precisamente en estos domingos la Palabra de Dios nos vuelve a proponer este banquete. La Palabra no es todo el pan. La Biblia, la Escritura, no es todo el alimento. Es un error protestante de Lutero. Él dejó la Eucaristía, que es el pan de vida. Por esto nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de este domingo, pues como que retoma, ¿verdad?, esa maravillosa verdad del Congreso Eucarístico Nacional. Es Dios que es alimento de su pueblo. Les he contado cómo hay personas católicas que tienen sus dudas. Dicen, bueno, la Eucaristía es como un símbolo de Cristo. No, la Eucaristía es como un recuerdo lejano de Cristo. O como dicen algunos, es lo esencial de la vida el pan. Unas confusiones. No, la Eucaristía es el mismísimo Señor. Ya este poder de la Eucaristía se estaba prefigurando en la historia del profeta Elías. Elías desesperado, perseguido, va al desierto. Elías se quería prácticamente suicidar. Entra en el desierto, no lleva comida, no lleva agua, comienza a morir. Y cuando está muriendo, imagínese 50 grados a la sombra, le despierta y dice, come ese pequeño pan. Dos veces come y dice, con la fuerza de ese pan, siguió caminando. Qué hermoso lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Dice, saquen de ustedes la aspereza, la ira, indignación, insulto, maledicencia. Sean buenos, comprensivos y perdónense. Esto es posible cuando se hace una buena comunión. No digo solo cuando se comulga. Recordemos que hasta Judas comulgó y fue a entregar a Jesús al rato. Una buena comunión es la apertura. Señor, transforma mi vida. Que yo sea como tú eres, humilde, gratuito, generoso, abierto a todos. Jesús en el Evangelio de hoy se encuentra con esta gente que, como digo, aquel señor me decía, es imposible. No, es imposible porque no lo creo, no lo puedo entender. Bueno, tenía cabeza de pollo, todos tenemos cabeza de pollo así, pequeñita. El misterio eucarístico pide el acto de fe. Como cuando comulga, dices cuerpo de Cristo, amén. Ese es el acto de fe. La gente dice, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿Acaso no conocemos ahora a su padre? ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? O sea, esta valoración materialista es como la iglesia. ¿La iglesia qué es? Un instrumento de tortura. Los conquistadores es una institución. El papa es un señor extraño. No veamos o no sintamos estas visiones materialistas. Jesús dice, este es el pan del cielo. Quien lo coma, para que el que lo coma no muera. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que le daré es mi carne, no mis ideas. En la lectura y en la predicación escuchamos el mensaje, pero cuando comulgamos, comemos verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿qué tipo de comunión hacemos? Puede ser distraída, puede ser por costumbre, Un niño me dijo, comulgué hasta dos veces. ¿Cómo comulgaste dos veces? Es que mi mamá me dijo una vez y mi abuela me dijo otra vez. Bueno, el niño no entendía qué estaba pasando. ¿Qué comunión hacemos? Una comunión donde le decimos, Señor, entra en mí y transfórmame en aquello que debo ser. Y la segunda pregunta es, aquellos que han dejado la Eucaristía, imagínense, casi la mitad del país ha dejado la Eucaristía en el error protestante y el evangelismo. Lutero decía, el pan es la palabra. Y es raro porque él mismo creía en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Oramos por estos hermanos, oramos para que haya sacerdotes que nos den el pan del cielo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, entre tantos alimentos, ante tanta crisis alimentaria del mundo, sabemos que nos falta el pan cotidiano, el pan material, pero también nos faltas tú. Aumenta nuestra fe para que hagamos todo lo posible por poder recibirte en la Santa Comunión. Si hemos de confesarnos, si hemos de pedir perdón al que hemos ofendido, pero que no nos quedemos a distancia, Señor, sino tengamos esta frecuencia con tu cuerpo y con tu sangre. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 33, dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, haz la prueba. Sabemos que cuando no se puede comulgar, se dice, voy a hacer la comunión espiritual. Bueno, es un recurso más bien de piedad. Pero ¿cuánta gente no quiere comulgar porque le parece que hay mucha, muy larga la cola? O porque, no sé, no creo. Haz la prueba. Cuando comulgamos con humildad, con devoción, las cosas cambian. Un efecto siempre real y maravilloso hay en quien comulga con humildad, con devoción. Pensemos en Jesús que está con esa gente que se le queda viendo y dice, pero este es el carpintero. ¿Cómo podemos comer su cuerpo y su sangre? La falta de fe. Nosotros propongámonos nunca dejar de comulgar, diciendo una vez más, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar como propósito, hermanos, pues recurrir a la Eucaristía. Una persona me decía, mire, yo corro, no debía de correr en la moto, pero tengo que escuchar la misa por la mañana, después logro llamar a mi trabajo, tal vez un minuto tarde, pero no puedo quedarme sin este pan. Dichoso ese hombre, muy humilde, porque encontró la fuente de la vida. Sus penas, sus tribulaciones se iluminaban cuando comulgaba. Nosotros imitemos al sencillo porque el sencillo siempre comulga con fe. En segundo lugar, oremos por todos aquellos que han abandonado la Eucaristía por la mala influencia de las sectas protestantes. Es gente buena, pariente, amigo tuyo, yo no sé. Pero ¿por qué no comulgan? ¿Por qué eso no existe? ¿Por qué eso es un invento de los sacerdotes? No, lean la Biblia bien. Que lean la Biblia bien, capítulo 6 de Juan. Veamos si son tan bíblicos como dicen. Oremos por ellos, porque hay desnutrición espiritual y por eso sus iglesias, que no son iglesias, son grupos bíblicos, son decenas y decenas de miles. El Señor nos ayude siempre con su cuerpo y con su sangre, recordando nuestro Congreso Eucarístico, decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.